¿Qué? ¿Sentiste el quemón? ¿Sentiste la presión del fuego? Pues te quiero decir que de esta no te vas a salvar y tu palera te vas a llevar para que sean serios y afinen.